Atención, atención, transmitimos ahora directamente desde la estación de las grandes oportunidades. Super Megatronic Galaxy Radio. Tome nota de los avisachos clasificados que vienen por gentileza de... Clínica Dental Popular, calle Murillo, esquina Zacárnaga, Patacapescani, arregla dientes, muelas y todo lo referente a la cavidad bucal. ¿Está usted cansado de perder siempre en las licitaciones? ¡No se preocupe! ¡Venga con nosotros, los de la China Camsi! ¡Y va a ver que todo va a salir perfecto! ¡Nunca nos falla! ¡Y ni siquiera tenemos que rogarnos! ¡Nos llaman! ¡Búsquenos en www.camsi.com! Atención, atención, aquí está otro avisacho. La empresa que maneja el satélite Ubacatari ofrece servicios diversificados a todo el público en el país. Podemos chequear muchas cosas desde las alturas. Señor, podemos mostrarle dónde hay espacio para estacionar su coche. Señora, podemos mostrarle dónde está ahorita su marido. Podemos mostrarle dónde está la plata del fondo. Perdón, esa ya no, ya no, eso ya no va. Tampoco podemos ver todo, pues. De todos modos, dirigirse a satélitetupacatari.com. ¡Continuamos! ¡Atención! Esta es una pequeña solicitada del Ministerio de Comunicación. Dice así: por instrucciones de la vicepresidencia, estamos ya en la posibilidad de usar las redes sociales para contrarrestar el ataque de la oposición. Pero, atención, rogamos muy encarecidamente a los opositores que se dignen meter la pata para que les podamos fregar. Si nos... ¿Cómo vamos a aplicar nuestras habilidades, ¿ah? Referencias, marianelapaco.com. Atención, atención, doy clases de oratoria, de pulcro y elegante uso del lenguaje. En clases prácticas le puedo enseñar a hablar de la mujer con todo respeto. Le ofrezco lecciones de expresión oral depurada, sin insultos ni epítetos. Reserve su plaza en mi academia de retórica lírica. Llamar a pedromontes.com/senador.bo. De esta manera hemos presentado otra selección de importantes avisachos clasificados desde Super Megatronic Galaxy Radio. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima.